Bienvenidos a Momento Decisivo y al comienzo de una serie de estudios titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? En nuestro programa de hoy, el Dr. Jeremiah nos compartirá sobre cómo experimentar la verdadera felicidad a la manera de Jesús. En nuestro estudio bíblico, nos enfocaremos en una porción de las Escrituras que se conoce como las Bienaventuranzas y se encuentra en Mateo capítulo 5. Las bienaventuranzas son algunas de las palabras más notables que Jesús haya hablado y, como veremos, nos dan un plan para encontrar la verdadera felicidad. Y ahora, con unas palabras de introducción para nuestro mensaje de hoy, La vida fuera del parque de atracciones, presentamos a nuestro pastor de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Bienvenidos a Momento Decisivo. En esta edición comenzaremos una serie completamente nueva basada en el libro de Mateo sobre lo que se ha denominado las bienaventuranzas. Hemos titulado a esta serie ¿Cómo ser feliz según Jesús? Hoy daremos una introducción a esta lección al hablar sobre el tema de la felicidad y lo que verdaderamente significa ser feliz. Ha habido tantas discusiones entre la gente sobre la naturaleza de la felicidad. Y no será de ayuda descubrir la definición que nos da Jesús para la felicidad. Busquen su lugar en la Biblia, en Mateo, capítulo 5. Nos tomaremos el tiempo para estudiar esta sección muy importante, versículo por versículo. Y descubriremos que existen formas muy interesantes de describir la felicidad que no coinciden con mucho con lo que oímos en la cultura popular en la actualidad. Pero les aseguro que si escuchan con cuidado, toman buenos apuntes y aplican estas verdades a su corazón, podrán llegar a un nivel de felicidad que el mundo no conoce para nada. Abramos ahora las Biblias y nuestros corazones y hablemos de lo que significa ser feliz según Jesús. Un campeón olímpico ayudaba al equipo de bobsleigh jamaiquino a prepararse para las Olimpiadas. El mismo campeón que causó un escándalo un año después de que ganara la medalla de oro, cuando fue divulgado que había agregado peso a la parte delantera del bobsleigh del equipo de los Estados Unidos para hacer que bajara la cuesta más rápido, fue descubierto y denunciado. Cuando le preguntaron por qué tenía que hacer trampa a un campeón, él contestó lo siguiente: tenía que ganar, pero aprendí algo. Si no eres feliz sin una medalla de oro, tampoco lo serás con una. Un inglés dijo lo siguiente en cuanto a los norteamericanos: el problema con ustedes, los norteamericanos, es que tienen que ser desconcertantemente felices. Se han dedicado a la búsqueda de la felicidad y hasta se jactan de que es un derecho inalienable, como si la felicidad fuera una meta suprema y absoluta de toda existencia. Sin duda, habrá algo más importante en la vida que solo ser feliz. Pero sabe, al pensar en lo que dijo, sí creo que es algo muy norteamericano. Es parte de la Declaración de Independencia, va junto con la vida y libertad, la búsqueda de la felicidad. Conozco a muchas personas que han dedicado la vida a la búsqueda de la felicidad. Toda su vida está envuelta en la búsqueda de la felicidad. Pero observen cómo lo hacen. Es confuso. Si usted observara lo que hace la gente para conseguir la felicidad, tal vez termine siendo la persona más confundida que jamás haya existido. Un hombre, para ser feliz, se compra una docena de casas y otro, para ser feliz, sale al desierto para vivir como un ermitaño. Una mujer se hace monja y otra se hace ramera. Un joven piensa que la felicidad es el culturismo y otro busca la felicidad destruyendo su cuerpo con las drogas. Una pareja piensa que la felicidad se encuentra en los hijos y tienen 8. Y otra está convencida de que los hijos impedirían su felicidad y no tienen ninguno. Malcolm Muggeridge escribió las siguientes palabras: de todos los propósitos que se le dan a la humanidad, el más desastroso sin duda tiene que ser la búsqueda de la felicidad. La felicidad es como un venado joven, veloz y hermoso. Lo cazas y se convierte en una pobre presa desenfrenada después de ser matado. Solo un pedazo de carne, hedionda. En su libro Cartas a un Diablo Novato, C.S. Lewis escribió, al aconsejar al diablo experimentado a los diablos aprendices en cuanto a la felicidad. Estas son sus palabras, escúchenlas. Les dice, un anhelo cada vez más creciente por un placer cada vez más decreciente es la fórmula que deben usar para los que quieran hacer descarriar. Un anhelo cada vez más creciente por un placer cada vez más decreciente es la fórmula. Así funciona, en gran parte, la búsqueda de la felicidad en el mundo en que usted y yo vivimos. Alguien me pidió el título de mi mensaje hoy y le contesté que hoy hablaría sobre el tema de la vida fuera del parque de atracciones. La razón que escogí ese título es debido a la ilustración que quiero compartirles ahora al comenzar esta serie. Una escritora llamada Gloria, al descubrir su propia búsqueda de la felicidad, lo describió de esta manera. Escúchenlo porque sonará muy parecido a mucho de lo que todos hemos experimentado. Muchas veces me he sentido como si estuviera atrapada en una gran montaña rusa que sube y baja y va de vuelta en vuelta. A veces logro escaparme y bajarme de la atracción loca, pero sigo dentro del parque de atracciones. Fuera del parque, el mundo parece tan emocionante, pero es demasiado riesgoso. No estoy segura de poder sobrevivir allá y por consiguiente el parque de atracciones sigue siendo la atracción principal en mi vida. Porque a todos les están convenciendo a quedarse dentro de la reja del parque de atracciones para montarse otra vez en la montaña rusa. Pero sigo pensando en la gente, ella escribe, en el pasado que ha sido del parque de atracciones. Ellos son los que verdaderamente buscan a Dios con todo su corazón, mente y alma y cuerpo y están completamente dispuestos a entregarlo todo. Ellos son los que viven vidas de integridad absoluta, que no sienten las ataduras del dinero, la presión de la sociedad, la disminución del deseo de hacer el bien, el deterioro de la disciplina propia, el temor agobiante al futuro, el horror a la muerte, la amenaza de la injusticia, la necesidad de seguridad, el reinado de uno mismo. Ellos no luchan débilmente por obtener fe, esperanza y amor, sino que estos salen a raudales de ellos. Es esta gente fuera del parque, ella dice, que parecen estar totalmente libres. Pero, ¿cómo? Yo siento las ataduras del dinero, me controla tanto. Siento la presión de la sociedad, no tengo la fuerza para defender lo que creo. En parte porque no estoy segura de lo que creo. Mi deseo por hacer el bien se pierde en olas de amargura, engaño y culpabilidad. Mi disciplina es una inconsistencia sin valor. Me asusto a veces de las cosas que podrían suceder en el futuro. La muerte es atemorizante y triste. Odio la injusticia, pero no reconozco la justicia. Tengo poca fe. Mi ego inspira todo lo que hago para satisfacerme a mí misma. Pero no soy feliz. Quisiera vivir fuera del parque de atracciones. Quisiera tener lo que hace falta para hacerlo, pero tengo miedo en el interior y estoy vacía. Me parecía que describía tan claramente lo que observamos en el mundo hoy en día. ¿Conoce usted a personas que viven en el parque de atracciones? Se bajan de la montaña rusa apenas suficiente tiempo para descansar y miran por las rejas a la vida verdadera afuera, pero no tienen la valentía de salir. Así que la próxima vez que se detiene la montaña rusa, se montan otra vez. Y por medio de esta anestesia del placer, tratan de aliviar el dolor en su vida vacía. Y a veces todo eso se confunde con la verdadera felicidad. Seamos honestos hoy. ¿Por qué hay tan pocas personas realmente felices? Leí un libro sobre la felicidad que alguien me dio hace algunos meses, escrito por un hombre que se encontraba en el apogeo de su vida como escritor, predicador y teólogo. Y al explicar su razón por escribir el libro, dijo, escribí el libro porque al recordar mi vida, tuve que admitir que hasta yo mismo había experimentado tan poca verdadera felicidad en mi vida. Y es por este motivo que tuve un gran deseo de tomar nuevamente el Nuevo Testamento y leer estas palabras pronunciadas por los labios de Jesús. Llamamos esta sección de las Escrituras en Mateo 5, el Sermón del Monte.